despertar en el frío abismo de tu ausencia. Es rodar por las horas perdidas en mi habitación. Recordar cada lágrima que fue tan nuestra. Me desangra el alma, me desangra el alma. Desandar el sendero que escribimos juntos. Es tocar el silencio profundo en el corazón. Escapar de la estrechez de un amor profundo. Es mentir de nuevo o negar tu ausencia. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, se quiebra en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras, se clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio, que corta las horas sin piedad. Esta ausencia infinita de noches y días, no tiene final. Decir que la diosa sanaría las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita que se apaga la vida porque no volverás. Y ahora que no estás, te quiero cada día más. Mi amor. Ya no ves, tu partida no condujo a nada, porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad. Ya no ves, no te di sin hallar la calma. Me daría por verte y olvidarlo todo. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras, me clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia que grita que se apaga la vida porque no volverás. Y me desangra tu partida y tu recuerdo hace temblar mi corazón. ¿Cómo olvidarte si no puedo? Por Dios, amor, sin ti yo muero. Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio, que corta las horas sin piedad. Esta ausencia infinita de noches y días, no tiene final. Tan fácil decir que la Dios sanaría las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita que se apaga la vida porque no voy.